Los últimos dos minutos del programa los vamos a dedicar a la historia de vida que Paula Contino, al principio del programa, hizo un adelanto y vinculaba la historia de vida de hoy a la cuestión de la energía, que es el tema central del programa. Paula, ¿qué decís? Te saludo otra vez, ahora acá en el estudio de la radio. Formalmente en el estudio, mate de por medio, ya estamos instalados. Y como vos decías, la historia de vida nos da la particularidad de hablar de la energía porque estamos con el profesor Iván Hernández Larguía, que tiene unos 85 jovencísimos años. No se va a ir del estudio sin darnos la fórmula y la receta para estar tan bien, tan vital, tan activo. Y además, con una historia absolutamente rica, singular, diversa. Obviamente que cada historia de vida nos da la particularidad y la singularidad de una historia individual, un microuniverso irrepetible. Pero bueno, hay historias que nos movilizan de una manera particular, y cuando charlábamos con Ivana tratando de recorrer estos largos 85 e intensos años, decías, bueno, ¿por dónde empezar? Entonces, me gustaría que Iván nos contara cuáles fueron, estamos digamos... Estamos hablando, y lo vamos a saludar formalmente, a Iván Hernández Larguía, que vino aquí a los estudios, y gracias por estar, por acercarse. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a decir que es docente en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Humanidades, donde se desempeña con distintas cátedras. En Arquitectura es jefe de taller de la Historia de Arquitectura, y en Humanidades es titular de la materia Problemática del Arte Latinoamericano del Siglo XX. Pero antes de entrar en esto, me gustaría, Iván, que contaras, digamos, cuáles han sido los pilares, los protagonistas, sin lugar a duda, de tu historia personal, infantil, y donde hay una abuela que se transformó en un pilar muy fuerte, ¿no? Sí, dentro de las figuras, la de mi abuela ocupa un lugar muy importante, la de mi abuela materna. La de mi abuela paterna desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista, digamos, intelectual, es la figura de mi abuela materna, la que realmente me dejó rastros, yo diría, indelebles. Es una mujer muy particular, una mujer de una vieja familia criolla, que esto también es lo extraño, nacida en 1860. Yo sostengo que mi bisabuela, su madre, porque era huérfana de padre, muy chiquita, muy pequeña, quedó sin padre, que mi bisabuela debe haber sido realmente una mujer muy inteligente, porque primero mi abuela hizo estudios secundarios. En esa época fue la primera camada de profesoras del profesorado que organizó Sarmiento. Esto ya da la pauta de que realmente, además, pertenecía a una familia muy importante de Buenos Aires. Mi bisabuela en ese momento pasaba por ser la mujer más rica de la provincia de Buenos Aires, que era bastante decir. Claro. Es decir, que en ese medio, de pronto, hubiera la preocupación por la educación, los extremos. Pero lo que más me sorprende es cuando mi abuela decide, por consejo de Eduardo Holmberg, que había sido su profesor en el profesorado, valga la redundancia, le insiste en que sistematice su inclinación por la geografía, y mi abuela decide viajar a Alemania para hacer en una universidad alemana, en Heidelberg, una licenciatura en geografía. Una mujer que tenía 20 años, que de alguna manera, yo siempre digo, medio Buenos Aires le debe haber sacado el cuero a tiras a mi abuela y a mi bisabuela por permitir esta extravagancia de que una niña soltera y de buena familia, como viajar al continente, viajara para estudiar. Para estudiar, claro, porque si hubiera sido un viaje social hubiera tenido otro miramiento. Esta persona es muy importante. Después, bueno, por supuesto, la figura de mis padres, los dos, tanto mi madre como mi padre. Mi hermano también, y dentro de la gente que no está fuera de la familia, don Claudio Sánchez Albornoz, el historiador español, de quien puedo decir con orgullo que fui su discípulo. Y debemos reconocer que dentro de estas familias, digamos, todo lo que tiene que ver con la historia, el arte, el estudio, sí, claro, digamos, es una familia particularmente vinculada a la actividad científica, artística e intelectual. Nunca, de mi madre. Con lo cual nunca tuviste duda de los caminos, no, a recorrer. De parte de mi padre también, porque en cierta medida el primer arquitecto argentino, vale decir, ha habido arquitectos italianos, franceses, que llegaron al país, pero el primer arquitecto argentino, Jonás Larguía, es mi tío bisabuelo. Mi abuelo Corra Morales es escultor. Mi tío y padrino Francisco de Aparicio fue uno de los primeros arqueólogos. Ambrosetti estaba casado con una prima de mi madre, Burmeister con otra prima. Es decir, era todo un... La inteligencia, como me decía mi mujer, yo no soporto ese culto a la inteligencia que ejercen ustedes. Ustedes admiten cualquier cosa en una persona, menos que no sea inteligente. Bueno, era exagerado, no era para tanto, pero sí, hay un cierto placer por sin lugar a dudas, sí. Entre medio de tanta intelectualidad, donde el pensamiento debe formar parte de la vida cotidiana, sí. ¿No? Bueno, es una vida muy... tuve la posibilidad de conocer un buen nivel de Universidad Argentina. No terminé mis estudios porque yo lo que quería hacer era historia de la arquitectura y del arte, especialidad que no había en el país en ese momento. De modo que comencé haciendo tradicionalmente una licenciatura de historia en Buenos Aires, en la UBA. Y llegó un momento que realmente dije, ¿para qué estoy estudiando todo esto que realmente no me sirve? Y ahí nuevamente la figura de mi abuela es decisiva, porque en ese momento, corrían los años 41, 42, había llegado primero todos los emigrados españoles a la Universidad Española, y con posterioridad los perseguidos por los nazis, judíos algunos, otros no, alemanes, franceses, españoles de nuevo, italianos, en fin. Y la gente, estos profesores europeos, realmente sobrevivían dando cursos privados. Y mi abuela me organizó una currícula de materias, y entonces yo pude seguirlos, además financiado por mi abuela, porque mi padre, a partir que dejé de estudiar, me dijo, está bien, no estudias, perfecto, pero... a dedicarse a la vida laboral. A trabajar. Y la abuela Elina sostuvo que su mirada y... Que lo mío era razonable y que tenía derecho. Y luego, bueno, después pude hacer, gracias a Dios, la especialización en Inglaterra, en Oxford. Con lo cual, bueno... Pero no terminé mis estudios de grado. Por eso, bueno, sos un docente idóneo, que es lo que explicábamos también en la apertura, que concursaste un cargo sin haber hecho este recorrido formal, ¿no? De todo esto. Lo que yo siempre digo es que yo no soy, porque muchas veces me dicen, pero ustedes los autodidactas. Y no, yo no soy un autodidacta, porque tuve la suerte de poder tener no solamente, digamos, recibir enseñanza, sino recibir enseñanza de buenos maestros. Es decir... Usted en un lo reportaje mío es acá un destaca. Reportaje, un recorrido, digamos, no formal académico, pero mi formación es académica, nada más que por fuera de las instituciones que normalmente realizan esa actividad. ¿Sí me decías? No, yo decía que justamente en un reportaje que le hacen en Universia, un portal dedicado a temas universitarios, hablaba de lo que significó esta formación que usted tuvo con estos docentes, los que llegaron, ¿no? Y que después también los pudo conocer en Europa, de una fertilidad absoluta, y que le dieron esta posibilidad que los docentes jóvenes hoy no tienen, ¿no? Exactamente, de tener una sólida formación. Yo he tenido... esa suerte, mi generación ha tenido esa suerte. Nosotros teníamos posibilidades que hoy los jóvenes no tienen, a tal punto que el año pasado es el vicio que no se pierde, en compañía de a otros colegas de la facultad, y fundamentalmente con el apoyo de la doctora Viviana Cicutti, propuse la creación de un instituto de historia de la arquitectura en la facultad, que no había, cosa que era muy extraño, todas las facultades de arquitectura lo tienen, pero lo importante es que yo he planteado que ese instituto tiene dos departamentos, uno de investigación y producción, y el otro es de formación de docentes, porque creo que es el gran fallo que tiene nuestra universidad, la posibilidad de que los jóvenes docentes complementen su formación. Quería preguntarle a Iván, porque cuando veo a gente que está muy vinculada al estudio, al esfuerzo en el aprendizaje, algunos sostienen que, bueno, les gusta estudiar, que les gusta investigar, que sienten pasión por eso y que es algo que disfrutan. Y otros, intelectuales, hay gente que se dedica a estudiar muy profundamente algunas cosas, dicen, no, es muy feo, es terrible tener que sentarse, investigar, digamos, es un trabajo arduo, pero vale la pena. Quería preguntarle si es un trabajo forzoso o si se disfruta, digamos. Mire, yo soy un privilegiado. Yo siempre digo que por lo menos tengo la virtud de ser un privilegiado que reconoce ser un privilegiado. Mi hermano también es otro privilegiado. Nos hemos dado el gusto de hacer lo que queríamos los dos siempre. Uh-huh. gracias a que a tener, bueno, una cierta contexto económico que apoyara esas posibilidades. Otra gente no lo hubiera podido hacer. Claro. No lo hubiera podido hacer. Es decir, ¿cuántas personas tanto más capaces que yo podrían haber tenido la suerte de recibir de una abuela la misma formación? Pero, como yo digo muchas veces, esa gente se murió a los 6 años de inanición y no está por eso. Entonces, yo no creo que cuando uno abraza una actividad cualquiera que sea, la docencia, la investigación o una actividad profesional, si realmente la abraza por convicción, yo no creo que pueda transformarse en un displacer. Claro. Creo que uno lo hace porque realmente lo siente, y yo soy muy feliz. A mí me encanta dar clase. Yo le digo siempre, y los embromo a mis adjuntos, me digo, ustedes tienen que tener la desgracia de un titular longevo. Y yo, en fin, hasta admito que ustedes puedan estar pensando en la posibilidad, le digo, de un cáncer fatal o de un infarto inoportuno, pero no tienen suerte. Sí, me parece que no lo van a tener. En estas idas y venidas a Europa y a distintos países donde has visitado, primero por formación, también hay viajes obligados, forzosos del exilio, ¿no? Tuviste que... Sí, me tuve que ir del país, pero a mí me da pudor hablar del exilio, porque en el exilio seguía haciendo lo que había hecho siempre. Es decir, fui profesor en España, en Barcelona, en Canarias, en Madrid, di cursos en Oxford, en la Universidad de Londres, en Saint-Étienne, en Francia. Sí, de todas maneras... No me puedo quejar, es decir, mientras tanto, realmente otros exiliados estaban lavando copas. Por supuesto, pero más allá de esta exilio, posibilidad, Es una salida forzosa, digo, del país, pero me da un poco de pudor pensando en la gente que realmente lo vivió mal al exilio. Pude llevar a toda mi familia, a mis hijos, salvo la mayor que estaba casada, todos se fueron conmigo, es decir, no una vez más se ve que pero hay una la buena es que uno tiene que cuida mis privilegios. El exilio, cuando uno elige viajar y vivir, porque has recorrido muchísimas veces estos países, tiene una connotación, pero bueno, cuando hay una amenaza de la AAA, uno siendo afortunado de desarrollar tu tarea profesional y disfrutar esto en otro lugar. Claro, lo que sucedió fue eso, que digamos, llegó un momento, estando en Europa y estando trabajando, como les digo, además, en lo mío, y con buenas perspectivas y con un muy buen reconocimiento, en un momento dado empezaron a llegar las noticias terribles del país. Creo que quizás el primer impacto realmente que me conmovió fue cuando nos enteramos, porque además teníamos mejor información afuera. Absolutamente, que acá, ustedes que no. De los campos de concentración, ¿no es cierto? Es decir, lo que se llama los centros clandestinos de detención, de una manera un poco menos grave que hablar de campos de concentración, que era lo que eran en realidad. Y yo dije, no puede ser. Y ahí dije, sí, es obsceno que yo esté acá y que en mi país esté desapareciendo de gente que conozco o que no conozco, pero que es gente valiosa, gente que en última instancia está enfrentada a partir de un planteo ideológico que, si bien puedo yo no compartir en toda su totalidad, en lo esencial lo comparto, y entonces decidí venirme. Por precaución dejé a mi mujer y a mis hijos en España, me vine yo a ver qué pasaba. En el año 78. El año más crudo año de muy todos pesado, si lo había, ¿no? Y al poco tiempo mi mujer dijo, no, yo también quiero estar allá. Se vino, y bueno, participamos de la creación de la delegación de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos aquí. Uh-huh. Y en ese año, en el 78. Y durante todos los años que quedaron del proceso, bueno, llegó a militar una de mis hijas, mi hija mayor, y mi hijo varón mayor también. ¿Y cómo enfrentaste el miedo en ese momento? Porque hablar del año 78 y hablar de la PDH y dejar las comodidades y venir acá... Yo siempre sostengo que el valor no existe, ¿no es cierto? Que lo único que existe es saber controlar el miedo. El miedo lo tenés siempre. Claro, pero ese miedo es terror, ¿no? A mí en una oportunidad que me hicieron un secuestro, me llevaron a la avenida de Circunvalación y me molieron a patadas, es ridículo. Pero en ese momento lo único que yo rogaba es que no se me notara el miedo que yo tenía. El miedo lo tenés siempre. salvo que seas un inconsciente. Claro. Pero el miedo está ahí siempre. Yo quería preguntar, y ya como para ir finalizando, sí, porque sí, estamos sobre la hora del programa, del final del programa, le quería pedir a una persona que estuvo siempre muy vinculada a la educación y que justamente contaba esta historia de fines de los años 70, digo, esa etapa oscura de la Argentina, ¿qué impactos tuvo en la educación, en lo que se puede ver hoy en día, no? Y en la educación la destruyó, es decir, destruyó, primero, a partir de la cesantía de, diríamos, los más capaces, alumnos que desaparecieron muchos alumnos. Uh-huh. Una generación. El retorno a una visión totalmente, digamos, retrógrada en el campo de la educación. Y consecuencias que aún continúan, ¿no? Yo creo que, es decir, la Universidad Democrática tiene sus deudas. A mí me ha costado ya mucho lo que digo, pero a esta altura, como digo, ya me jubilaron y me tuvieron que contratar, con lo cual, bueno. Yo sostengo que lo que destruyó el proceso fue muy grave, y que el periodo democrático en la universidad, en nuestra universidad, no conozco todas, conozco algunas, que tampoco difieren demasiado, hay un proceso terrible. Yo creo que la política es una presencia absolutamente necesaria en un campo de estudios superiores como es la universidad, no la partidocracia. Yo estoy harto, en este periodo democrático, que la universidad sea de ratos un comité o una unidad básica o un club socialista. Esto es realmente una verdad que la sostengo y puedo demostrarla. Y que lo académico es un perfil que en nuestra universidad no ha existido. Y si no, mire quiénes han sido los rectores y quiénes han sido los decanos. Con excepción, usted va a encontrar decanos realmente con perfil académico. No hay un solo rector del periodo democrático que haya tenido perfil académico. Siempre respondido a componendas partidocráticas. Y esto creo que es grave. Y esto lo siente la universidad. Una universidad donde lo académico ha pasado a un segundo plano y donde no se construye y no se produce. Bien. Iván Hernández Larguía, un gusto tenerlo aquí en el programa, en lo que es la ciencia, en Radio Universidad. Muy amable por haber llegado aquí a los estudios. Les agradezco a ustedes y la posibilidad de, bueno, de siempre poner contacto con un público más amplio que el de mis propios alumnos, que ya tienen bastante con oírme dos veces a la semana. Nos hubiera gustado quedarnos en el tiempo. Le vamos a ir a preguntar a ellos. Vamos a ir a consultar también.